desperté en la madrugada. No sé cómo no llegamos a nada. Estoy ansiosa por volverte a ver. Quiero que sepa que me dejaste con las ganas. Dame de tu magia, ven, quiero el truquito. Otro como tú no hay que me ponga loca, loca. Dame de tu magia, ven, quiero el truquito. Otro como tú no hay que me ponga loca, loca. Las leyes que voy a aplicar contigo son leyes inquebrantables. Y las noches que voy a pasar contigo serán inolvidables. Será como un tatuaje en la piel, una promesa a la persona más fiel. Como la abeja fabricando la miel. Well, mujer, así será mi querer. Y no habrá una noche más que tú no quieras pasarla. Sin sentir mi boca, yo sé que tú quieres más. Porque yo soy tu golpe, el hombre que te vuelve loca. Y yo te voy a buscar, te voy a robar. Para la disco te voy a llevar. Después te voy a emborrachar, te voy a secuestrar. Y lo tuyo te voy a dar. Otro como tú no hay que me ponga loca, loca. Dame de tu magia, ven, quiero los truquitos. Otro como tú no hay que me ponga loca, loca. Vamos a hacerlo cuando tú quieras, en la piscina o en la escalera. Como princesa o prisionera, que yo estoy claro que no es tu vez primera. Yo seré tu invierno, tu primavera. Si yo no llego, te desesperas. Seré el amante que más espera para devorarnos como fieras. No tengas miedo, que yo te espero. Papi, tú sabes que tú eres lo que quiero. Que si no vienes, me desespero. Tú eres el negro que a mi lado yo prefiero. No tengas miedo, que yo te espero. Papi, tú sabes que tú eres lo que quiero. Que si no vienes, me desespero. Tú eres el negro que a mi lado yo prefiero. Magia, ven, quiero los truquitos. Otro como tú no hay que me ponga loca, loca. Dame de tu magia, ven, quiero los truquitos. Como tú no hay que me ponga loca, loca. Bueno, lápiz consciente. Lápiz consciente. Natina, latido. Natinas. Natina Tacha. Yeah. Santiago, República Dominicana. Yeah. MT Music, Master Music. Latido.